Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. Esta que arrancamos ahora y que ya se convierte en la número 1386 de tu programa de rock. Los saludos, como siempre, de Julián Martínez. Encantado una semana más de acompañarte a través de las ondas de Caravaca Radio en el 107.4 de la FM para Murcia y en caravacaradio.com. Y también, por supuesto, en las ondas de asaltomatarradiorock.com, en las de cdmusicradio.com y en las de rockinvierzo.com, también en la 96.1 de la FM para Ponferrada. El programa viene cargadito, ¿eh? Ya te advierto que viene con cosas muy, pero que muy interesantes para hoy. A ver si consigo que te guste. Pues este es el deseo. Y así es como se llaman. One Desire. Estos que vienen ahora y que nos sirven hoy para arrancar. After You Are Gone es el nuevo tema que acaban de publicar. Bienvenido, bienvenida. Que lo disfrutes. Oh. One Desire, así hemos empezado, así hemos arrancado esta edición 1386 del Con Fuerza Heavy, con energía y con buen ritmo y con muchas más cositas, las que se nos van a venir en las 3 horas que dura este espacio. Are We Soldiers, el nuevo trabajo de los Tiramaze. Es un disco que me encanta, me tiene enganchadísimo. Recoge canciones como esta, que es un buen ejemplo de lo que te vas a encontrar en todo el álbum. We'll be right back. Préndelo otra vez es el título de lo nuevo que publican El Último Mono. Esta frase que aparece en Uroboros, esta canción de El Último Mono, Préndelo Otra Vez, es precisamente la que se ha elegido, la que se ha escogido como título para todo el trabajo, para todo el EP que acaban de publicar, El Último Mono, y que, bueno, pues desde esta misma noche, a las 12, vais a poder disfrutar también en las distintas plataformas digitales. Y os lo recomiendo, porque aquí hay cosas muy, pero que muy buenas en este EP que os van a encantar, ya veréis. Y bueno, si por casualidad esta es de las primeras ocasiones que tenéis de escucharles, yo os propongo que les conozcamos un poquito mejor. Por eso me he puesto en contacto precisamente con Sergio Ruiz, con el vocalista y guitarrista también de El Último Mono. Sergio, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Decía yo que el disco sale en estos días, que a partir de esta noche estará en las distintas plataformas digitales para que cualquier persona pueda escucharlo. Pero en verdad la intención era que el disco llegara a todas partes el pasado 21 de febrero, ¿no? Ha habido un pequeño problemilla, ¿no?, que ha hecho que se retrase la salida. Exacto, ha habido un problema un poco logístico. A ver, en principio tenía que haber salido la semana pasada. y nosotros lo anunciamos un poco a bombo y platillo, en plan, hoy el disco que sale mañana, sobre todo la gente que está muy pendiente del Spotify y demás. Total, que nos enviaron un mail y nos dijeron, no, chicos, que no hemos podido hacer la subida, que saldrá la semana que viene. Y lo subimos a YouTube como pudimos y, bueno, quien pudo y quien quiso lo escuchó, y a partir de esta noche ya sí que estará en Spotify y le podemos dar un poquito más de caña. ¿Uroboros puede ser un poco definición de lo que va a encontrar el oyente en Préndelo Otra Vez? ¿Resume un poco el global del EP? Resume un poco porque Uroboros podría haber estado tanto al principio como al final, ¿no?, del disco, porque es como la serpiente que se muerde la cola, que es como que todo es un poco cíclico. Y bueno, en cuanto a mensaje, quizás sí que se va a encontrar algo semejante, o sea, pero con otros puntos de vista, pero musicalmente yo creo que se va a encontrar alguna que otra sorpresa. Hay mucha riqueza, yo ya lo avanzo a los oyentes, yo sí que he tenido oportunidad de escucharlo, y además en varias ocasiones, y es verdad que se os define como un grupo de indie rock, pero es muy sencillo, ¿no?, lo de poner solo indie rock. Aquí en este EP hay muchas más cosas, hay matices que te llevan a momentos, pues quizá muy diferentes, ¿no?, entre canción y canción, y que no solamente esa etiqueta de indie rock. Yo creo que sí, además el tema de las etiquetas viene un poco impuesto por la evolución como grupo, porque cuando tú vas evolucionando un poco, te vas intentando dar a conocer, te preguntan, dime qué estilo eres. Sí. Y dices, hostia, pues hay canciones que son más rock, hay canciones que son más pop, hay canciones que son más indie, entre comillas, porque indie, bueno, a día de hoy se considera ya un estilo musical, ya no es tanto como un concepto de independiente. Y bueno, nosotros decimos que somos indie rock, pero bueno, tenemos alma de rockero, como aquel que dice. Efectivamente, por eso digo, es que además es un EP en el que, como digo, vais a encontrar un montón de matices de muchas cosas que lo han enriquecido mucho y que os va a merecer un montón la pena. Y como tú muy bien dices, lo de indie rock es que aquí ya, en España sobre todo, es ya una etiqueta por sí mismo. Ya lo de rock independiente, bueno, pues es tan amplio que la propia etiqueta de indie rock se ha quedado ya para un estilo musical muy concreto. Sí, yo creo que sí. O sea, me inspiro, y además es un estilo musical que parece que está en boga ahora, que es como todo es indie rock. Bueno, no sé, por eso yo creo que, aunque nosotros decimos que hacemos indie rock, creo que a veces decimos, hacemos indie rock, pero le damos una vuelta de tuerca a este indie rock, porque no somos realmente algo que tú escuches, pues sí, pues es indie. No sé, somos, yo creo que, distintos. Efectivamente, esa es también otra de las peculiaridades, ¿no?, que tiene El Último Mono. Sois una banda diferente, sois una banda con esos matices que yo apuntaba, que son muy personales, que son muy propios. Como se publicaba hace un año y pico aquel Cosas que todo el mundo sabía menos yo, vuestro primer EP, en lo musical, ¿qué ha cambiado, qué ha evolucionado, qué notas tú que hay diferente con respecto a aquel EP? Pues yo creo que en lo musical, sobre todo, la limpieza de las canciones. Sí que hicimos una producción más enfocada a un estilo que no es tan lofi, o sea, que con un poquito más de definición de instrumentos, más definición de la voz, hemos jugado más con los coros. Es un disco como más cristalino, donde se puede apreciar, pues quizás un poco la evolución técnica que también hemos tenido como grupo. Hemos incluido más sintetizadores. Yo creo que hemos dado un salto cualitativo en este sentido. Es verdad que no ha pasado mucho tiempo, como yo decía, en torno al año y medio, más o menos, ¿no?, desde que se publicaba aquel disco. ¿Estas canciones se han creado en ese tiempo? ¿O incluso podrían unirse hipotéticamente con aquel trabajo y juntos formar un todo, un LP, podríamos decir? Yo creo que en este caso sí que son totalmente independientes. O sea, me refiero, el primer EP no tenía un leitmotiv, como creo que dice, determinado. O sea, eran canciones como más independientes entre sí. Incluso musicalmente no creo que encajasen 100% con el nuevo EP. O sea, sí que tiene la esencia del Último Mono, pero no creo que pudiésemos englobarlas. Y por eso, en el directo, por ejemplo, también le hemos dado una vuelta de tuerca a estas canciones antiguas, intentándolas adaptar un poquito, quizás a nivel vocal, a nivel técnico, a las nuevas, para que se asemejen un poco. Me gustan mucho las letras también. O sea, Es algo que se cuida también mucho, ¿no? Las letras del último mono son, están muy curradas, tienen una interpretación muy personal también para cualquiera que las escuche o las lea, pero en ese sentido también ese detalle de las letras que acompañan a la música también está muy cuidado. Pues por la parte que me toca, muchísimas gracias, porque soy yo quien escribe las canciones. Hacía tiempo que hemos empezado a delegar un poquito, cada uno tiene un papel como determinado en el grupo, y en este caso a mí me toca escribir. Y bueno, nosotros le damos muchísima importancia a lo que son las letras de las canciones, porque a veces sí que escuchamos música que nos transmite, y decimos, hostia, qué guapa está este solo, qué guapo está. Este recurso de batería, esta línea mola un montón, pero luego escuchas la letra y quizás no acaba de transmitir todo lo que quiero. Nosotros, aparte de hacer música, porque nos divierte, lo que nos gusta es transmitir un mensaje o una opinión a través de nuestras letras, y creo que si no le diésemos el peso que consideramos a las letras, no estaríamos utilizando el lenguaje de la música, como el que dice, para decir lo que queremos. Ya que tienen letra, vamos a intentar decir algo, porque si no, ya están las instrumentales, que también dicen muchas cosas, pero de Sí, manera distinta. de una manera diferente, efectivamente, es verdad. Ahora, todo esto, como tú muy bien decías, hay que llevarlo al directo. Se adaptan también, como has apuntado, esas canciones más antiguas también al sonido actual de la banda. Y estoy seguro de que estáis deseando, ¿no? Ya se ha hecho alguna cosita, pero vienen muchas más. Viene, por ejemplo, Barcelona este sábado. Estáis en Bilbao pronto, en Lleida, Valencia. En fin, que la intención es, supongo, tocar mucho, ¿no? Sí, la intención es tocar mucho y aprender mucho del directo, porque pasar del local a lo que es la sala, con público, con más o menos, siempre es muy diferente. Siempre pasa algo. En directo puedes intentar llevarlo todo más o menos hilado, pero siempre hay algo. Y de ese algo es de lo que vas aprendiendo, incluso de los errores, que en el momento te quedas blanco, te tiemblan las piernas y dices, mierda, la he cagado, aunque no se haya dado cuenta nadie. Luego lo recuerdas. Y es de lo que realmente aprendes. O sea, nuestro productor nos dice, un directo, aprovechadlo, porque es que es como 10 ensayos y realmente es eso. Y estamos llevando cosas a la práctica que antes no hacíamos, como llevamos un tema sintetizadores y demás. Y creo que es el momento de probar, de disfrutar y de evolucionar como grupo. Empezáis además en plazas fuertes, habéis estado en Madrid, viene Barcelona, viene Bilbao, como decía, Lleida, Valencia, plazas importantes, todas. Sí, la verdad es que sí. Hace tiempo, cabe decir que no imaginábamos salir de nuestra zona de Barcelona y, jolín, haber salido a Valencia, ir a Madrid, ir a Bilbao, que yo personalmente no he estado nunca y la primera vez ir a tocar, jolín, pues nos hace muchísima ilusión. O sea, ya no solo por tocar y llevar nuestra música, sino por viajar un poquito y disfrutar de este panorama que tenemos que Y además imponer. es bonito, ¿no? Esto del el momento actual de la música. Es verdad que ha cambiado todo el negocio musical con respecto a hace 15, 20 años. Bueno, no se parece absolutamente en nada. Pero también es importante las herramientas de las que disponemos ahora, el poder llegar, pues por ejemplo, pues eso, a un chico, una chica de Bilbao, incluso de fuera ya no digo ni de España tan siquiera, incluso de fuera de Europa, de llegar a México, Argentina, a países así donde utilizan el mismo idioma y ver, escuchar pues personas que te hablan, que te transmiten mensajes a través de las redes sociales y demás, diciendo, oye, que te he escuchado, que estoy en Argentina y que me encanta tu música. Pues sí, la verdad es que es una gozada. O sea, nosotros siempre tenemos como una doble vara de medir en este sentido, y a veces decimos que las redes sociales, la era en la que vivimos actualmente, cómo se está desarrollando todo lo que es la promoción de la música, es un arma como de doble filo. O sea, es difícil diferenciarse porque la oferta es increíble. O sea, creo que nunca ha habido tanta música y Nunca, tan nunca, jamás. diferente, pero la ventaja que tenemos es que realmente estamos a un clic, es lo que te dices, estamos a un clic de Sudamérica, de Estados Unidos, de nuestro vecino que nos lo cruzamos en la escalera y igual no sabe ni que somos músicos, ¿verdad? Y eso realmente, joder, es la hostia. O sea, hace años ni siquiera no lo podíamos imaginar. Antes la Sí. gente iba a los garitos a escuchar música porque sí, y ahora la gente pues va con sus auriculares en el metro escuchando la música de quizás que alguien ha hecho en la otra punta del mundo, quizás alguien nos está reproduciendo en su móvil, en su viaje al trabajo, y joder, pensar eso es acojonante. Sí, es verdad. Es cierto que en ese sentido se han perdido muchas cosas también a nivel de negocio musical, sobre todo. Ya no se venden discos, como sabemos, pero es verdad que también en otro sentido, bueno, pues también se pueden aprovechar otras herramientas. Vosotros, por cierto, tenéis un buen respaldo, el del sello Polar y el de Cuestión de Medios con Silvia también, un muy buen equipo, ¿no? Para trabajar. Pues sí, la verdad es que sí. O sea, estamos muy contentos del trabajo que hacen tanto David como Silvia. Los consideramos ya parte de la familia, somos un equipo y gracias a ellos, pues quizás que estamos dando a conocer nuestra música, porque por ejemplo con nuestro primer EP le pusimos muchas ganas, le pusimos mucha ilusión, pero no teníamos el respaldo de nadie. Y realmente cuando eres una banda emergente es un camino complicado y si no tienes a alguien que te empuje, que te ayude a distribuir un poquito esta música, sí que se hace un poquito complicado. Yo creo que se queda en el círculo de amigos, familiares y demás, y de ahí no sale y ves un poco como que todo el esfuerzo que has hecho no llega pues quizás a donde querrías. Sí. Y gracias a, ya te digo, David y Silvia, pues estamos pudiendo expandir un poquito horizontes y, jolín, es una maravilla. Sí, como tú muy bien decías antes, es tan importante, tan grande la oferta de bandas. Bueno, los oyentes de verdad quedaréis alucinados si superes la cantidad de discos que nos llegan a los medios de comunicación. El tener a alguien que te presenta, que te hace llegar un disco y que te llama la atención para que te fijes en él, pues es muy importante también, eso es fundamental. Bueno, pues Sergio, enhorabuena por este lanzamiento. Imagino que hay un poquito de nervios esperando a que ya todo el mundo lo pueda escuchar. Desde esta noche, recuerdo, va a estar en las distintas plataformas digitales para que cualquiera también lo pueda disfrutar. Y bueno, pues que haya mucha suerte con esos próximos conciertos, compréndelo otra vez y ojalá que volvamos a hablar muy pronto para seguir contando buenas noticias. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, he estado comodísimo y poca cosa más. Esperamos que disfrutéis mucho del disco, que nos deis un poquito de feedback y muchísimas gracias por dejarme estar en tu casa. Es un placer, un abrazo. Un abrazo, que vaya muy bien. Escuchamos precisamente el último mono, ya sabes, Préndelo otra vez, es el nuevo disco que acaban de publicar. Espejo me devuelve la. ¡Te lo recomendamos! 5 temas que te van a encantar, que se llaman Préndelo Otra Vez, en su global. O sea, ese es el título del EP que acaban de publicar. El último mono, desde Barna, desde Barcelona. Ahí nos llegaban para compartir estas canciones con nosotros y también para compartir un ratito. Sergio Ruiz, el vocalista y guitarrista de la banda, al que agradecemos enormemente que haya estado este ratito con nosotros. Pues les deseamos muchísima suerte. Ojalá les vaya genial. Ya sabéis que sale en plataformas digitales esta misma noche para poder escucharlo. ¡Más! Esto que viene ahora, esto que arranca así de esta forma, se llama Drowned in Time y es la música de los White Stone. Drowned in Time, ahí están White Stone. Sonidos muy diferentes a lo que escuchábamos hace un instante. Más, el sonido que viene ahora es el de Johnny Casino, que presenta su nueva grabación. ¿Qué es esto que ya suena y que se llama I Scare Myself? Así suena Johnny Casino en la edición 1386 de Con Fuerza Heavy. Ojos que gritan es uno de los temas que recoge El lado oculto, el nuevo tema de Night of Blood. Acaban de publicar nuevo lanzamiento, la continuación de su anterior trabajo. Creo que han dado un paso muy importante y que este disco debería de significar la consolidación para la banda. Segundo trabajo que publican, El lado oculto, así suena. We'll be right back. Ojos que gritan. Sí, señor, ahí estaba sonando lo nuevo para Knights of Blood, el nuevo disco que acaban de publicar. Estos son los Grandes Acero. Recientemente publicaban su última obra, La Muerte Está Echada. Este tema le da título a todo el trabajo. Los Aragoneses Acero sonando en el Con Fuerza Heavy. Nadie sabe lo que pasa tras el muro de hormigón. Las paredes de su casa son de frágil ilusión. No se vende ni se arrastra, solo lucha por seguir. Tu mirada ya le basta para poder sonreír. Por amor al arte. Bajo y se da cuenta de que no vivirá de su trabajo, que su tiempo ya pasó. Una nota desfasada de esta puta sociedad atrasada y estancada, falsa humanidad. Por amor al arte, de hambre morirá. ¡Que la muerte está echada! Los Acero Grandes, sí señor, con su nuevo disco. ¡Más cositas! Civil Fast Brigade es el título de lo último de los Moon Cresta. Double O M C R E S T A. Yeah, here we are once again. And double. me blood. There's an ocean of emptiness and I'm a small drop. Qué buenos son, sí señor. Moon Cresta, ahí estaban. Hace poquito pasaron por aquí, por el Conforza Heavy, para hablarnos de Civil Fast Brigade, ese nuevo disco que han publicado. Bueno, este es otro grande que también publica ahora nuevo disco, Ross DeVos, Born on Fire. Así suena lo nuevo de Ross DeVos. Yeah. Ross de Vos, un grande. Sí, señor, así sonaba en el Con Fuerza Heavy esta noche. ¡Más cositas! Deja Vu, el último disco de La Sombra del Grajo. Se nos ha hecho larga la espera desde que publicaban Sin Aire para Respirar hasta este Deja Vu que acaba de ver la luz. Han pasado casi 4 años y eso, como digo, se nos ha hecho muy largo a los seguidores de la banda y más todavía teniendo en cuenta que Sin Aire para Respirar nos encantó. Pero bueno, la espera ha merecido la pena y Deja Vu va a ser un disco que estoy seguro va a colmar perfectamente las expectativas de todos los seguidores de la banda. Para hablar de La Sombra del Grajo, que es el grupo que acaba de sonar, y de este nuevo trabajo que acaban de publicar, nos hemos puesto en contacto con Ezequiel Delgado, con el vocalista de la banda. Ezequiel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, de lujo. 4 años, muy largo para los seguidores, para vosotros seguro que incluso más. Dime tú. Bastante largo. Porque hemos tenido, la verdad, que problemilla en el sentido de que algún miembro pues ha tenido que ir de la banda y hemos tenido que buscar uno pues a la voz de ya. Y ahora componer de nuevo, empezar de cero, como que así quien dice, ¿sabes? Es verdad que es uno de los grandes problemas, ¿no?, de las bandas, el poder mantener una formación fija, pero es que es complicadísimo esto del rock, el tener que compaginar ensayos, grabaciones, con el propio curro de cada uno, con la familia, con mil cosas, es lo más difícil, ¿no? Hostia, es complicadísimo. Mira tú, ayer leí por Facebook el guitarrista de Gritando en Silencio, un amigo nuestro, Santo, que temporalmente ha tenido que dejar la banda, por temas de trabajo, ¿sabes? Es complicado, tiene muy sacrificado, tiene que echarle muchas horas, muchas carreteras, muchas horas de ensayo, y al final no tienes tiempo para ti, ¿sabes? También es verdad que cuando entra gente nueva, insufla aire fresco también y energías renovadas también en una banda, ¿eso lo habéis notado? Tela, sobre todo con el batería, con José Luis, nos dio un chute de energía, vaya, que nos resucitó. Eso, también a la hora de componer, yo no sé si esto se ha transmitido, se ha notado, pero a mí me da la sensación de que Déjà Vu es todavía incluso más enérgico que lo fue Sin Aire para Respirar. Sí, parte de culpa la tiene el nuevo batería. Sí, la verdad que las canciones son mucho más rápidas y también no los pedía el cuerpo. Esa es quizá una de las grandes diferencias, ¿no?, que van a encontrar aquellos a los que ya les gustó el anterior disco, pues quizá, como digo, esa contundencia, esa rapidez que ahora tienen incluso añadida las canciones, es quizá lo que las diferencia, ¿no?, con el anterior trabajo. Sí, tenemos temas también sobre la letra, que son algunos más personales. Sí. Y lo que viene a ser la velocidad de las canciones, pues sí, se han disparado algunas. La otra era más de medio tiempo. Pero como tú muy bien dices, también es un poco lo que va pidiendo el cuerpo, ¿no?, en cada momento, y ahora apetecía meterle un poquito más de caña. Totalmente, vaya, es que nos ha venido que te caga, porque, y sobre todo porque estábamos acostumbrados a tocar, ¿vale?, que las canciones antiguas nos encantan y nos siguen encantando. De hecho, llevamos unas pocas metidas para los directos, porque no las podemos dejar atrás, son clásicos que tenemos y que a la gente le gusta, pero es verdad que después nos miramos y me digo, hostia, hace falta un poquito más de caña, ¿sabes? También ahí se ha tenido que notar de alguna manera también el trabajo de Iker Piedrafita. Os fuisteis hasta el sótano a grabar con él y hombre, pues esa mano siempre se nota, la de Iker. Hostia, y tela que se nota. A ver, nosotros ya llevábamos los temas producidos lo máximo posible. ¿Qué pasa? Que tú llegas allí ya con los temas tan sumamente hechos como lo llevábamos nosotros, pero Iker es que es Iker y siempre se le va a ocurrir un arreglo que va a ser mejor que el tuyo, no sé cómo se las apaña, pero es así, dice, ¿se quién? Dame la guitarra una mijita, que se me ha ocurrido una cosa. Y digo, a ver, digo, hostia, digo, ¿cuántos quieres tú a tu arreglo? Digo, muchos, se pone, pues, ¿cuántos quieras este? Digo, mucho más. La verdad es que Iker es muy bueno y eso se nota, la mano de Iker cuando se mete en el sótano, siempre salen trabajos geniales. Lo ha vuelto a hacer con el Déjà Vu de la Sombra del Grajo. Sí. Déjà Vu, por cierto, que es un título que significa volver a ver, ¿no? Esta sensación de decir, esto ya lo he visto yo, ¿no? Tener la sensación de que has vivido ya esto antes. Efectivamente. Y esto, esto te iba a decir, ¿por qué viene el título del disco? Que además hay un tema también que se titula así. Claro, sí. Puede venir por muchas cosas. Vamos a ponerle que vino porque nosotros, al volver a empezar de cero, digo, hostia, esto ya lo hemos vivido nosotros en el disco anterior. Otra vez un miembro se va. Tenemos que volver a componer, a grabar, a resurgir de la ceniza y empezar de cero. Es verdad, y otra vez a currárselo todo con lo difícil que es además. Son 11 canciones, como decía yo, me suenan más directas, me suenan más rápidas. Se le ha dado esa vuelta también que decíamos al sonido con Iker y bueno, pues también lo del Déjà Vu podría ser un poco a nivel de letras, ¿no? Hay cuestiones que de la actualidad que uno dice, joder, pues si es que estamos siempre igual, ¿no? Esto ya lo he vivido Sí. yo. Sí, totalmente, vaya. Tengo canciones, la de Génesis parte 1 y Génesis parte 2, que es más de lo mismo. Estamos siempre reivindicando por lo mismo, pero porque es que siempre estamos en la mierda. Sí, es que no cambia nada, efectivamente. Es verdad. Bueno, oye, hay un montón de colaboraciones. Os habéis rodeado de muy buena gente, ¿eh? Hostia, ya te digo, suerte la nuestra. El caso que podemos llamarlo amigo, que no son colegas ni compañeros, ¿sabes? Y es una gran suerte. Estaba Marcos Molina, de Los Gritando, estaba el Cuchi, ¿quién más estaba? Dani, Dani, Cuervo. Dani, exacto, sí. El propio Alfredo, de Barricada o de Miss Octubre, padre de Iker, que también está por ahí, ¿no? Sí, sí, ya te digo que esto es un sueño, porque te voy a contar, que colaboren tu disco, gente con la que has crecido escuchando su música y ahora estén ahí en tu disco, ya está, ¿sabes? Encima, Cuchi, que lo conocimos la primera vez que subimos allí a grabar el disco y le invitamos a colaborar, tú sabes que este hombre se apunta para colaborar sí. con, ¿sabes? Que te voy a contar. Y nada, mantenimos la relación, el contacto y el tío cogió que venían para Málaga a tocar, me llamó por teléfono, quiere cantar con nosotros, se quiere. Y digo, hostia, venga ya, que sí, del tirón, vamos. Y encima elige la canción que tú quieras, ¿sabes? Que un cachopán. Yo vaya, yo todavía estoy en solo con todas estas cosas que me están pasando, ¿sabes? Es muy grande el Cuchi, es verdad hostia. Que es una persona que está siempre dispuesta a echar una mano, a colaborar, es muy grande. Y luego además, porque claro, lo que habéis hecho es incluir en Para Siempre Todavía todo ese grueso de colaboraciones para dejar un tema pues como una especie de regalo también, ¿no? Para aquel que se compra el disco, para aquel que lo escucha, es un regalo, ¿no? Esa canción que habéis metido ahí. Es un regalo para vosotros, como muy bien decías, pero también para el oyente. Ya te digo, porque yo la idea que tenía, digo, hostia, Marco y Cuchi nunca han cantado juntos en un tema. Digo, pues este va a ser el primero. Este es el primero. Sí, sí, se lo dejé caer y lo, ya ve, Cuchi que sí, Marco, que Marco lleva cantando con nosotros desde una maqueta que teníamos que se llama Doblonada y siempre se lo he dejado caer y nunca me ha dicho que no. Digo, guay, del tirón. Aquella maqueta que tiene ya 8 años ya, por lo menos, ¿no? Sí, sí. Sí, efectivamente. Bueno, el disco, por cierto, se publica con el digital de Maldito sí. Records. Es importantísimo, siempre lo digo, el respaldo de una gente como Maldito, que te hace llegar a un montón de sitios a los que de otra manera, pues a vosotros solos os costaría mucho más trabajo. La verdad que sí, porque nosotros hemos repetido con ello, porque la verdad que con el disco anterior nos fue de lujo. Y estamos súper contentos. Y este 2000, iba a decir 2019, madre mía, me iba yo para el año atrás. Este 2020, imagino que lo queréis llenar también de conciertos, ¿no? Porque ahora la intención es presentar Déjà Vu en todas partes. Además, de verdad, estamos cerrando conciertos, festivales. Hemos lanzado primero lo que son las primeras fechas, que el 7 de marzo... No me la sé de memoria, ¿sabes? Pero no falla. Vamos al Festival Checa Garso Rock en Sevilla, en Martín de la Jara. Y tenemos también el 21 en Madrid, en la Sala Academy. Subimos allí a Madrid, que tenemos muchas ganas de ir a la capital a tocar, junto a Ciudad Olvido, un grupo de allí. Uh-huh. En Málaga tenemos en Ronda es la Sala Long Play. También Granada, nuestro pueblo en Campillo, que tenemos muchas ganas de tocar aquí. Es muy difícil porque no hay un sitio acondicionado donde poder tocar, pero haremos todo lo posible. Y bueno, hay un festival precisamente y lo vamos a aprovechar para poder presentar discos. Es difícil no solamente por eso, porque además también están los colegas más cercanos y la familia y la gente que hostia, conoces de sí. toda la vida, que esos son los más duros a la hora de hacer las críticas luego. Sí, da como mucha responsabilidad, ¿no? Sí. No es lo mismo, se hace más fácil tocar fuera, por ahí cuando no te conoce nadie, sí. que en tu pueblo, con la gente que conoce, que te está día a día con ellos y dice tu hostia, ¿sabes? Bueno, estáis también en Granada. Sí, bueno, festival, Un festival se llama Alameda Festival también, y estaremos en Cádiz. Sí. Más festivales por ahí que todavía no lo podemos anunciar porque no nos han anunciado ellos y tenemos que esperar. Pero que llegarán seguro Sí, y a sí. esta fecha seguro que se le van a ir añadiendo más, porque como yo decía, la intención es presentar Déjà Vu en todas partes y estoy seguro de que vamos a tener oportunidad de ver a la Sombra del Grajo pues cerca de todas nuestras ciudades muy, muy prontito. O sea, que no os lo perdáis. Pues Ezequiel, que haya muchísima suerte. Enhorabuena por este regreso. A mí me encantó el anterior disco, pero tengo que decirte que este incluso me gusta más. O sea, que se va en el buen camino, se va en la buena senda y esto al final va a traer muchos éxitos, ya verás. Pues muchísimas gracias. Nosotros ya te digo, súper contento que todo esto va súper rápido, que no te das cuenta, es como un abrir y cerrar de ojos, ¿sabes? Así que lo vamos a disfrutar máximo. Claro que sí, hay que disfrutarlo. Un abrazo y mucha suerte. Igualmente. Muchas gracias, salud. Bueno, pues vamos a escuchar otra de las canciones de este nuevo disco de La Sombra del Grajo. Precisamente esa de la que hablábamos antes, con la colaboración de Cuchi, con la de Marco Molina. Para siempre todavía son La Sombra del Grajo. Maldito hasta ahora. Que me gustan a mí, ¿eh? La sombra del grajo, sí señor. Gran disco el que han publicado, que se llama, como sabes, Deja Vu. Bueno, pedazo de disco también el de Gomadan Monster, que ya presentamos hace tiempo aquí en el programa. Bueno, hace tiempo, no hace tanto, pero es que como va todo tan rápido y no paran de salir lanzamientos, Virus. ¿Será el corona? ¿Será el de la gripe? No lo sé. Virus, Gomadan Monster. Pues eso, hablando de Virus estos días. Virus, Gomadan Monster. Bueno, el estreno que le damos esta noche al nuevo trabajo de una banda llamada Skrill y que han titulado Demolition. Nos lo han hecho llegar el disco y yo tengo que decirte que me he quedado absolutamente enganchadísimo con él. A ver si a ti te ocurre lo mismo. Esto que arranca... que iba a arrancar de la manera en que yo te iba a decir, pues, en fin, vamos a hacer una cosita. A veces es que estas cosas de la técnica de ordenadores, informática y demás, pues se ponen así un poco folloneros. Y entonces, pues tenemos que recurrir a la vieja usanza de toda la vida, de cuando en las emisoras de radio no teníamos tantos medios técnicos ni informáticos y todo esto. Y las cosas, bueno, es verdad que también nos pasaba que nos saltaban los discos cuando ponías uno, pero las cosas las solucionábamos de otra manera. Ahora ya con tanto botoncito y tanta cosa digital, no te creas tú que hemos ido a mejor, ¿no? Lies, así se llama. Como te decía, a ver si te enganchate, igual que me ha enganchado a mí. Skrill. En el 2017, en Barcelona, se fundaba una banda llamada Abisme. Esa banda que ahora, en estos días, acaba de lanzar un disco titulado As Fear Falls In. Vale, Ana, Joan, Uri, Kino y Víctor Gato forman esta banda que suena esta noche tremenda en el Con Fuerza Heavy. Ahí les tienes. Desde Barcelona. Abisme, ahí estaban, con ese lanzamiento reciente que acaban de publicar hace apenas unos días. Esto se llama Heridas y es la música de Donuts Hall. Así suenan El Agujero del Donut, Heridas. Yeah. Donuts Hole, ahí estaban los agujeros de Donuts sonando esta noche, también en el Con Fuerza Heavy. Más cositas, más canciones. Cirrosis han publicado su directo. Un poquito de caña, que es como se llama esta canción. Más con esas leñas. Yo le digo que está dentro. El directo de los Cirrosis, con esto que se llamaba Caña, como bien recordarás, seguro. Bueno, y precisamente esta semana se ha puesto en circulación otro adelanto más de lo que va ya tomando forma como nuevo disco de los Versoix. Esto está cogiendo una pinta buenísima. Círculo de Tiza es esa nueva canción que acaban de publicar, en la que, por cierto, colabora Dani de Whiskey Caravan. Así suenan. Círculo de Tiza, con la colaboración de Dani Caravan, de los Whiskey Caravan. Ahí estaban sonando. Dani, que hace muy poquito pasaba por aquí por los micrófonos del Confuerza Heavy. Y muy pronto les vamos a tener a ellos también, a los Versoix, si ellos quieren, claro. Para hablarnos cuando publiquen ya por fin este nuevo disco que nos tiene con unas ganas tremendas, pero tremendas de verdad. Esto que escuchas se llama Confuerza Heavy. Es un programa que te ofrecemos cada semana a través de las ondas de Caravaca Radio, a través de Asalto matarradiorock.com, a través de cdmusicradio.com y a través de rockinbierzo.com, también en la 96.1 de la FM para Ponferrada. Bueno, pues ahí, en todos esos sitios nos puedes escuchar cada semana, si lo deseas. Más cositas. Lo que se viene ahora es una banda, bueno, absolutamente brutal, que se llaman Fuck Division. Y que suenan así con su Metal Fucker. We'll be right back. Tremendos, de verdad. Factivision, que últimamente están sonando mucho aquí en este programa, con el lanzamiento de este álbum debut, que recoge 8 temas, que ya lleva funcionando algunos meses, y creo que es un buen momento para hacer una valoración de qué tal está funcionando y si está cumpliendo las expectativas que se marcaron con él. Por eso nos hemos puesto en contacto con Corpa, con el vocalista de la banda. Corpa, buenas noches. Muy buenas noches. Como decía, ¿está cumpliendo las expectativas que poníais en el disco después de este periodo ya, desde que se lanzó? Sí, la verdad es que la está cumpliendo y con creces. O sea, realmente la acogida del álbum está siendo bastante buena. Es verdad que bueno, había una experiencia previa en los músicos que no os pillaba de nuevas. Eso se tiene que notar de alguna manera, el haber estado, bueno, pues recorriendo muchos escenarios, currando mucho también en esto de la música, uno ya lleva un bagaje que no empieza de cero. Desde luego, eso hace también mucho, o sea, no presentas un producto sin tener un recorrido así, ¿sabes? Entonces, pues la verdad es que se nota, o sea, se nota bastante, y la gente ya, pues más o menos a cada integrante nos conoce un poco de otros proyectos, ¿no? Entonces también es un poco una manera de que la gente te dé una oportunidad, ¿no? A escuchar el trabajo que estamos haciendo. Suena brutal, suena contundente y como había que definirlo de alguna manera, porque además tú sabes que a los de los medios esto nos encanta, lo de definir la música, lo llamasteis Metal Fucker, que creo que viene a ser una definición que le viene perfecta. Sí, la verdad es que sí, porque... Joder, es que siempre, y aún así, habiendo puesto nosotros nuestra propia etiqueta, todavía nos ponen etiqueta, ¿no? Sí, claro. O sea, eso es inevitable, o sea, es una cosa que es inevitable. Realmente nos cataloga mucho como group metal, ¿vale? Uh-huh. También es cierto que sí tiramos un poco en ese aspecto, en ese palo, pero no, para nosotros nuestro estilo y nuestro género es metal fucker. Sí. Y va a seguir siendo toda la vida, no va a cambiar. Es verdad que uno puede encontrar cosas, detalles de bandas, es normal, todos los músicos tenéis una influencia, como es lógico, escucháis música y algo se queda, pero también es verdad que Factivision tiene un algo especial, un algo muy personal, ¿no? Y eso quizá es esa derivación a esa etiqueta que vosotros mismos os habéis autoimpuesto y que os hace, pues eso, diferentes al resto. Sí, la verdad es que en el álbum se pueden encontrar diferentes matices de género, ¿no? O sea, tocamos un poquito la rama del groove metal, del propio thrash metal, metalcore... por decirte, hasta un poquito de hardcore, ¿no? Como puede ser en Asalto, ¿no? Tiene un poco de matices del hardcore clásico. Sí. Entonces, pues, lo bonito que tiene este álbum, ¿no? Que dentro de nuestro género, cada tema te va a transportar, sin perder la esencia de Factivision, ¿no? A nuestros géneros musicales que nos gustan. ¿Qué ha quedado de... Porque decía yo que hay una experiencia previa, obviamente, en otras bandas. ¿Qué os habéis traído de esas otras bandas por las que habéis pasado? Uf, de todo, de cosas buenas a cosas malas. De todo se aprende. No, a ver, está claro que todo lo recorrido y lo que queda por recorrer, ¿no? Vas aprendiendo, cada escenario es distinto. O sea, cada público es distinto en cada ciudad y la experiencia con cada músico distinto también. Entonces, pues siempre todo es una experiencia, ¿no? Y hasta ahora como banda... La verdad es que nos compenetramos muy bien y sabemos trabajar bien. Sí, es que aquí hay nombres como Cuernos de Chivo, Días de Ira, Malnacido, Evencore, en fin. Pues, hay mucha experiencia ahí, lógicamente. Eso, pues, de alguna manera, uno la lleva consigo siempre, es inevitable, ¿no? Sí, desde luego. Y luego, aparte, pues yo también ando colaborando ahora en la gira con Leo Jiménez, sí. ¿No? Y con Extravaganza también. Ando colaborando, entonces pues creas o no, todo eso tiene su repercusión, ¿no? Y hace que, pues, lo que te he dicho antes, que la gente te dé una oportunidad, ¿no? A escuchar tu proyecto. Por cierto que en Asalto tenéis una colaboración, imagino que apetecía, ¿no? Que pues eso, la amistad también apetece a veces que deje también ahí su granito de arena, ¿no? Sí, la verdad es que se lo propusimos a Mero, de Cuernos de Chivo, Vita y Mana, a ver... Aparte de que Capo tocan son de la misma banda, ¿no? Sí. ¿Me entiendes? Yo tengo una amistad con Mero de hace muchísimos años, ¿no? O sea, Mero y yo hemos tenido bandas en común y, claro, esa amistad pues apetecía un poco, ¿no? Y el tema de Asalto realmente pedía un poco de hardcore a la antigua usanza de cuando empezaron Cuernos de Chivo, ¿no? Y de qué mejor manera de decirle al Mero que colaborase con nosotros, y él, vamos, encantado de la vida. Sí, es verdad. El disco se hace corto, porque son en torno a los 25 minutos. Es verdad que hay 7 canciones más una intro, y eso es una buena noticia, ¿no? El decir que un disco se te hace corto, que te quedas con ganas de más. imagino que esto ya os lo han comentado muchas veces, y siempre, siempre. Como digo, es la mejor noticia, ¿no?, que le pueden dar a uno. Claro, yo creo que también a día de hoy es una buena fórmula, ¿no? Porque hace que no se te haga repetitivo, ¿vale? Y no te empache el decir, joder, es que ya estoy cansado, ¿no? Lo bueno que tiene es que cada tema es, como te he dicho antes, una pincelada distinta, ¿no? Sí. Y lo bueno es que todo el mundo dice lo mismo, joder, tío, me he escuchado en el coche el disco Camino al Trabajo 2 veces, tío, o 3 veces. Digo, ¿y qué dice? Joder, que iba escuchando la tercera, porque es que, aunque se me haga corto, tengo ganas de seguir escuchándole. Y eso es siempre, siempre muy buena noticia. Sí, es verdad. Además, ya sabes, ¿no? Se utiliza mucho ahora los EPs, pero ni tan siquiera EPs. Ya incluso se está llevando muchísimo lo de la vuelta al single, ¿no? A publicar incluso canciones sueltas. Sí, de hecho es la nueva fórmula, ¿no? Por lo que estoy viendo yo, es la nueva fórmula de trabajar, ¿no? Sacas un single con un vídeo y con él vas tirando hasta que puedes sacar o sacas otro single o sacas otro EP. Es lo que es el mercado ahora, ¿no?, de la industria musical, por lo que veo yo ahora. Pero sí es cierto que a mi manera de trabajar, me gusta más sacar EPs o discos cortos, por lo que te digo. Es una fórmula buena porque la gente se engancha, sí, ¿sabes? Se engancha muy bien, y como tú realmente sigues constantemente sacando material, pues la gente sigue recibiendo y sigue recibiendo y sigue recibiendo. Entonces, creo que a día de hoy mucha gente tampoco ha sabido valorar discos enteros, álbumes enteros. O sea, porque cada banda, por ponerte un ejemplo, hace 15 temas, lo graba, y de esos 15 temas luego a lo mejor se valoran 5 o 6, que son a lo mejor 3 que han sacado single con vídeo, sí, sí, o han tenido otro tipo de repercusión social. Entonces, pues, no, la gente no disfruta tanto un LP, ¿no?, que un EP. Sí, es verdad, es cierto. Y luego, es verdad también que muchas bandas han utilizado los LPs de 13, 14, 15 canciones para a veces meter algunos temas que a lo mejor no tenían la calidad suficiente del resto de canciones, ¿no?, que incluía un disco. Y eso, pues también, lógicamente, a veces ha desprestigiado también a los discos. Pero a mí me parece una fórmula fantástica esta de hacer un disco que, como tú bien dices, te lo puedes escuchar de camino al trabajo y que te apetece volver a darle al play de nuevo, que eso es fantástico, claro, en los tiempos que corren. Es que la verdad es que, como dices tú, hay muchas bandas que meten canciones de relleno porque inclusive están como obligados a sacar más temas, más material. Sí, un minutaje a veces, ¿no? Incluso. Sí, yo qué sé, nosotros cada tema que componemos y está ahí, porque hay muchos que no entraron en ese álbum que están aquí, ¿sabes? Con nosotros esos temas, y no se van a ir y van a entrar en el siguiente trabajo. Entonces, no es la misma manera de funcionar, es decir, pues venga, vamos a hacer 15 temas, ¿sabes? Y de esos 15 temas lo grabamos todos y ya está, a ver qué pasa. Sí. No, yo creo que es un poco poner la carne en el asador en todos los temas, y si vas a grabar 5, vas a grabar 4, vas a grabar 7, 8, que sean todos que creas que tengan ese imán y ese enganche, ¿no?, sí, a la gente. Es verdad. ¿Cómo está siendo la relación con Lengua Armada, con el sello de Nano? Muy bien, la verdad es que con Nano da gusto trabajar, la verdad es que estamos muy contentos con él. Es un crack, Nano. Sí. Por cierto, le mando un saludo de aquí, que llevo por lo menos un mes sin verle. ahora imagino que también, bueno, echándole un vistazo a las críticas, a las crónicas de los distintos medios de comunicación, uno observa que se está valorando fantástico el disco. Esto, a la hora de componer para el siguiente, imagino que os añade un plus, ¿no? Es una especie de exigencia que se ha sumado ya, ¿no? Sí, bueno, es un plus, una motivación, pero también es una exigencia que te tienes que poner y decir, hostia, es que te tiene que superar el primero. Claro. Pero bueno, nosotros como somos unos valientes ya tenemos el siguiente trabajo grabado y bueno, y estamos ahí aguantándole un poquito ahí para lanzarle. Eso es lo que te iba a decir, que sé que está esto ya pues muy preparado para la continuación de este primer álbum. Es verdad que este todavía tiene un recorrido, que todavía lo seguimos disfrutando, pero ¿empezáis ya a plantear fechas aproximadas para ese lanzamiento siguiente? Bueno, la verdad es que no. Realmente no hemos planteado el lanzarle con prisa, ¿no? El primero se lanzó, le grabamos muy rápido y fuimos todos muy rápido. Y este, pues como este álbum todavía no tiene ni siquiera un año, ¿vale? O sea, tú fíjate la trayectoria que vamos a 200 por hora. Es verdad. Vamos a 200, o sea que... Y no hemos sacado este que tenemos grabado, ya estamos pensando en entrar al estudio a grabar el siguiente, o sea que... Se nos va un poco de la mano, ¿vale? Pero no, pero... Sí es cierto que nos lo queremos tomar un poco con más tranquilidad, ¿no? El mirarlo todo despacito, decir, bueno, lo que es el tema del diseño del álbum, todo, ¿no? O sea, realmente estamos un poco... Los temas, como los teníamos claros, los hemos grabado y hemos adelantado un poco de trabajo, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que el álbum vaya a salir ya, ¿sabes? Sí. ¿Estáis... Pero bueno, los temas sí es cierto que a partir de mañana, que empezamos, retomamos otra vez la gira, van a entrar en el repertorio. Eso te iba a decir, que a partir de mañana, efectivamente, retomáis gira, estáis con una gente muy buena, con los We All Fall, estáis sí. Mañana en Aranjuez, pero vendrá Granada y vendrán sí. Muchas más ciudades a partir de ahora, porque la intención es esa, ¿no? Vais a estar, me parece, si no me equivoco, en marzo también estáis en Madrid, pues eso, que la intención es tocar mucho. Sí, la verdad es que la intención es girar cuanto más mejor, ¿no? Y la verdad es que gracias a la puesta en escena y un poco al álbum en sí, la acogida que está teniendo, pues la verdad es que muchos promotores están optando ya por llamarnos y varias bandas para querer contar con nosotros en carteles. Entonces, mira, lo bueno que tiene que creas o no, hemos tenido un mes, bueno, realmente 2 meses, ¿no? De un poco de relax, grabar el álbum, planteamientos... cosas distintas, ¿no? Que le da tiempo un poco a pensar que realmente no habíamos tenido en lo que es el año pasado, ¿no? El año pasado fuimos un poco a machete, a fuego, y este año, pues bueno, hemos decidido en enero tomarnos un poquito de relax y en febrero, pues bueno, ha ido surgiendo que no he conseguido cerrar algunas cosillas por ahí, y entonces pues hemos dicho, pues mira, sin prisas. Y ahora sí, ahora ya está todo más o menos hilado y también puedo decir que visitaremos Murcia, ¿vale? Pues, eso todavía no estaba anunciado, pero ya te lo anticipo que estaremos por allí. Nosotros estaremos ahí para verlos. Vamos, no lo perdemos, el concierto de Fact Division, que hay muchísimas ganas de disfrutarlos también por aquí. Corpa, muchísimas sí, gracias, sí. Enhorabuena por este lanzamiento, por lo rápido que va todo, aunque a veces dé un poco de vértigo, pero eso significa que las cosas van viento en popa y ojalá que sigan así de bien. Pues muchas gracias, chicos. Un saludo muy grande. Un abrazo. Un abrazo, chao. Vamos a escuchar otra de las canciones de las que Fact Division han incluido en este disco que últimamente, como te digo, no paramos de poner en el programa. Yeah, ahí estaban, Factivision, Asalto, se llamaba ese tema con Mero de los Vita y Mana y de Cuernos de Chivo. Bueno, seguimos, más Starlight, son Saque Mate. El instrumental que hay en el nuevo disco de los Saque Mate. Bueno, esta semana se estrena ahora, en estos días, el anticipo de lo que va a ser el nuevo disco de Zenobia. Se llama este tema Buscando una luz. Hoy lo estrenamos. Nuevo tema para Zenobia, anticipando su nuevo disco. Buscando luces, buscando una luz, el anticipo de lo que va a ser lo nuevo de Zenobia. SDM está de vuelta después de un par de años sin noticias de ellos y con dos nuevos miembros en su formación. La banda vuelve a la carga con un EP de 5 canciones, adelanto de lo que será su tercer disco editado, que estará completado antes de que acabe el año. Se estrenó en plataformas digitales el pasado 11 de febrero con canciones como Volver a empezar. escuchan los disparos. Ahora ya no hay salida, hay que ponerse a salvo. Busca un hueco entre la envidia, que no te queda tiempo para buscar excusas. Enseña bien las cartas, pégale fuego a la vida. Volver a empezar, volver a creer, saltar de pie y sin frenos, sin límite para tus sueños, correr a ciegas y sin miedo, dejar de estar preso del silencio. Preso del silencio. SDM, qué ganas teníamos de que tuvieran nuevos temas y qué bien han llegado esas nuevas canciones que ahora también compartíamos contigo. Son Leader Boys con Fly Free, el adelanto de lo que va a ser su nuevo disco. Fly Free, Leather Boys. Primer single para su nuevo trabajo. Y estos que vienen ahora son De La Bruja. Su último disco se llama Hay Motivos para que las palabras tiemblen. Me encanta el disco de La Bruja que hoy también te ofrecíamos aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, vamos a continuar con una banda que pasaron hace muy poquito por aquí, por nuestros micrófonos, para hablarnos de La Enfermedad Perfecta, ese último disco que han publicado y que recoge canciones como esta que suena ahora y que se llama Punkis de Verdad. Ellos son Ingresó Cadáver. Salvo a la reina. futuro, me quedaré contigo. Punkies de verdad, ahí estaban. Ingreso Cadáver, y estos son Fausto Taranto con su nuevo disco. Y con esto que se llama Rumores y Juramentos. Leo esto que nos ha enviado alguien que apreciamos mucho en este espacio. Iota and the Rifaheads. Mientras ultiman detalles para el lanzamiento del que será el nuevo sencillo de Iota and the Rifaheads, Virus, Iota nos sorprende con esta versión del clásico de los Beatles, Tomorrow Never Now, desde su particular punto de vista. Un ejercicio musical de electrónica, de pura terapia creacional desde el sanatorio. Como resultado, esta hipnótica y adictiva versión donde Iota bucea entre elementos de una electrónica oscura y concisa, una vuelta de tuerca más de producción, tanto sonora como visual, respecto a sus anteriores sencillos. Acaba de publicarla y bueno, pues nosotros hoy queríamos compartir contigo esta versión sanatorio, esta sanatorium versión del Tomorrow Never Now que ha hecho Iota and the Rifaheads. Pues así, con ese sonido, nos llegaba la versión del Tomorrow Never Now que ha hecho Jotan de Rifa Heads. Y hasta Italia nos vamos ahora con una banda que se llaman The Great Divide, desde Roma. Acaban de publicar su nuevo disco, que recoge canciones como su Bad Habits. Cuidadito con los malos hábitos. Desde Roma, Hal Rock del Bueno. Que escuchas es Con Fuerza Heavy, emitimos cada semana a través de las ondas de Caravaca Radio, de AsaltoMataRadioRock.com, de CDMusicRadio.com y de RockInvierzo.com. Ahí en todos esos lugares nos puedes escuchar. También te recomiendo que te acerques, si quieres, a iVox.com y busques Con Fuerza Heavy, que vas a encontrar nuestros programas también. Sonny Landreth, nuevo disco, Blacktop Ram. Qué manera de tocar. Nos acercamos hasta un disco que se llamó El Crisol. Hace ya 10 años y pico lo publicaban Skunde F. Recogía canciones como Sueño Polar. Tus pisadas en la nieve antes de que los lobos te encuentren. Inconsciente se perdió y en el bosque anoche. Cuarto creciente que te ilumine al andar y brille para ti la estrella polar. Tengo frío el corazón. De momentos tan perennes que en mí no durará un invierno más ni una más. Oh, quiero tener tu calor aunque se funda mi cuerpo. Me provoca, me atormenta. parte de mí. Acuérdate de mí, incluido en el último disco de Saratoga, así sonaba. Para los que estáis escuchando desde Murcia, o desde Albacete, o desde Alicante, o desde zonas así cercanas, este fin de semana tenéis cita musical con Rulo y la Contrabanda en Cieza. Me compré un disfraz de superhombre, me di una mano de pintura azul, robé una corona, fui de buena persona desde que apareciste tú. A veces eres rock and roll, a veces blues. Me acostumbré pronto a los microinfartos, a tus subidas y bajadas de tensión. Como no tengo palacio, hay días que me falta espacio, hoy eras todo tú. Tus malos humos perjudican seriamente mi salud. Necesito que frenes o que cambies las señales. No más noches en cunetas donde siempre cuarto creciente de la luna. Compré perdices para el final de esta canción. Fui de poeta trasnochado, los floristas me arruinaron y aún durmiendo en tu colchón. Estoy más cerca de Saturno que de tu corazón. Necesito siempre se hace tarde. jornada de tarde para el concierto de Rulo en Cieza este fin de semana. Y esto se incluye en el Azogue, el último disco de los Marea. Se llamó Pájaros Viejos. Seremos pájaros viejos. Ahí estaban los Marea desde el Azogue, su último disco. ¡Nos vamos! recordando el drama de los que cada día mueren en el mar tratando de encontrar un futuro mejor. Ay, qué pena que las aguas. ¡Feliz semana! Yo no callarán cuando cruzo por... Ha sido la edición 1386 de Con Fuerza Heavy. Te espero la próxima semana. ¡Chao! Que la luna no alumbrará, las estrellas no brillarán, pegará las miradas de los perros de la playa. Solo la mañana delatase sus pisadas, no sufrir más la vergüenza de sus cuerpos en la arena. ¿Sabes tú? ¿Cuántos muertos hablarán mañana? ¿Sabes?